BBC y Fidonet. Podcast divulgativo sobre las BBC y la red Fidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: Mur. Pieza bajada de la web opesound.org. Hola, muy buenas. Después de un paréntesis, volvemos de nuevo con los capítulos de BBS Fidonet, en concreto hoy con el número 7. Y contrariamente a lo que se dijo en el anterior capítulo, que íbamos a continuar con el tema de los puntos, pues voy a reconducir el tema porque hay algo muy importante que ya debía de haberlo dicho a estas alturas y no quiero dejar la ocasión. En concreto se trata de la Policy 4 de Fidonet. La Policy 4 es ni más ni menos que el reglamento por el cual se rige Fidonet y que debe de ser conocido por todos los que integramos esta red, sobre todo por nodos, puntos, etcétera, etcétera. Parece mentira, pero hay muchos que no lo conocen y por ello he creído conveniente dedicar pues unos cuantos capítulos, puede ser 3, 4, no lo sé cuántos saldrán, para que no se haga excesivamente largo y pesado el introducir este tema, el de la Policy 4. Como ya digo, es bastante largo, pues voy a utilizar de nuevo voz robotizada. He procurado que vaya un poquito más despacito y que se entienda mejor. He hecho varias pruebas y creo que lo he conseguido. Espero que se oiga bien y que todo el mundo tome buena nota, todo el mundo que quiera meterse en este mundo de Fidonet. Ahí os dejo con la Policy 4. Policy 4 de Fidonet. La Plata, 7 de mayo de 1994. Prólogo de la segunda traducción. Transcurridos ya varios años de mi primera traducción del reglamento de Fidonet, me ha parecido necesaria una revisión de la original. En este periodo, han ocurrido muchos cambios en nuestra red y yo he ganado alguna experiencia. Deseo que todo esto se vea reflejado en la nueva traducción. Entre otras cosas, me he tomado la libertad de traducir algunos términos de manera tal que sean comprensibles para aquellas personas poco familiarizadas con Fidonet. Así, por ejemplo, el término policy ha sido traducido como reglamento, y otros, como hecho mail, no han sido traducidos por no encontrar una palabra que lo reemplace de una forma, para mí, satisfactoria. Esto me lleva a renovar la advertencia acerca del sentido informativo de este documento, debiéndose remitir al original en inglés para propósitos legales u oficiales dentro de Fidonet. Si descubriese algún error u omisión, envíe un netmail describiéndolo a Carlos Nane, nodo 4902/2 de la red La Plata. Carlos M. Fernández Nane. Prólogo de la primera traducción. La presente versión en español del Policy 4 es un intento de acercar a aquellas personas que no dominan el inglés una aproximación a la idea de las políticas que rigen la red. De ninguna manera debe considerarse como el reemplazo del original. Debo hacer notar que el documento original ha sido escrito en Estados Unidos y la traducción de los giros idiomáticos es difícil cuando no imposible. Existe sin embargo un sentido general de la obra, que espero sea respetado por la presente traducción. De no ser así, los errores u omisiones se deben a la inexperiencia de quien les escribe, y espero que las correcciones o sugerencias me sean enviadas a la brevedad al nodo 4902/2 de la red Provincia de Buenos Aires. Las versiones actualizadas y corregidas serán puestas a vuestra disposición lo antes posible. Confío que esta traducción les sea de real utilidad. Carlos M. Fernández Brane. Agradecimientos. ¿No sería justo negar la deuda de gratitud que mantengo con César Ferry, operador de CFEX 4902/1, quien me dio en mis primeros pasos en el apasionante mundo de las telecomunicaciones? A él, pues, va mi agradecimiento. Documento de la política o reglamento de FidoNet. 1. Esbozo. Este documento establece las reglas a seguir por operadores de sistema, SISOPS, que sean miembros de FidoNet, una organización mundial de sistemas de tableros de boletines electrónicos, Electronic Bulletin Board Systems o BBS. FidoNet se define mediante un listado de nodos o node list, actualizado semanalmente por el Coordinador Internacional. Reglamentos adicionales pueden ser instaurados al nivel de zona, región, o a nivel de red para proveer detalles adicionales en procedimientos locales. Esos reglamentos de bajo nivel no pueden contradecir este documento. Sin embargo, con la aprobación del Coordinador Internacional, las reglas locales pueden ser utilizadas para instrumentar diferencias, debido a condiciones específicas locales. Estas reglas locales no deben imponer restricciones adicionales a los miembros de FidoNet, más allá de aquellas incluidas en este documento, exceptuando la imposición de horarios locales para intercambio de correspondencia. 1.0. Lenguaje. El lenguaje oficial de FidoNet es el idioma inglés. Todos los documentos deberán existir en inglés. Se alienta la traducción de los mismos a otros lenguajes. 1.1. Introducción. FidoNet es un sistema de correspondencia electrónica amateur. Como tal, todos sus participantes y operadores son voluntarios no pagados. Desde sus tempranos comienzos en 1984, como una forma de intercambiar mensajes entre amigos, hoy día 1989 incluye más de 5.000 sistemas en 6 continentes. FidoNet no es un medio de transporte común o una red de servicios de valor agregado, y es una red pública solamente y en tanto los nodos constituyentes puedan proveer, individualmente, acceso público a la red mediante su sistema. FidoNet es una red lo suficientemente grande que podría caer por su propio peso rápidamente, a menos que se le imponga alguna clase de estructura y control. La operación de múltiples redes provee la estructura. La administración descentralizada provee el control. Este documento describe los procedimientos que han sido desarrollados para administrar la red. BBS y FidoNet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red FidoNet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org.